hablan pero no entienden. Yo soy fuego, sufren de cadenas y brillantes. No puedes ni verme, arranco carcajadas. Sus memes mi fuente, gato el tejado, ando suave, sin pendiente. Guerrera en la jungla, a todos demente. Mis rimas van al ataque con filo cortante. Mírenlo en la esquina temblando los dientes. Mi sombra lo persigue, fantasma latente. En la escena leyenda mi corona reluce. Temblores en el piso, mi paso produce. Trap queen en la cima, nadie se reduce. Ruge el beat en bocinas, todo lo conduce. Mírenlo, mírenlo, mira la creta. Mírenlo, mírenlo, alta la meta. Arraso en el cartel, brilla en la pizarra. Mira mi cara de oro, el flow te desgarra.